Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preu los saluda en esta noche tan especial, tan linda, como lo son todos los jueves, todos los martes, cuando nos juntamos para compartir un momentito de buena música entre amigos, entre compañeros. Hoy Solari, Herbie ausente con aviso, Luisito Cid en controles del otro lado del vidrio, haciéndome la compañía por el resto de las dos horas que nos quedan de programa. Arrancamos con el bajista acústico y eléctrico, además baterista, Brian Bromberg, Full Circle, el disco publicado por el sello Artistry Music el 25 de marzo del año pasado, 2016. En algún momento del año pasado seguramente, hemos pasado este disco. Lo vengo escuchando mucho, me gusta realmente mucho, así que venía bien para arrancar con un poco de ritmo nuestro espacio de hoy. Algo que comenté en el blog cuando publicábamos la programación de hoy, tenía una pila de música enorme, con música nueva. Me olvidé el pendrive, vengo de Buenos Aires de visitar a mi hijo y a mi hija. Me olvidé el pendrive con toda la música, así que tuve que armar con lo que tenía, que realmente tengo mucho todavía aquí en casa. Y bueno, no viene mal volver a programar algunas cositas que ya habían quedado pasadas hace algún tiempito atrás. Me vengo con otras dos cositas más que no están publicadas en el blog, pero bueno, de ahí surgió la idea de los martes discos completos, ¿no? Poder escuchar un disco completo, porque pasamos un tema y por ahí van quedando. Así que más adelante vamos a escuchar dos grandes discos sobre el cierre que ya vamos a mencionar. Brian Bromberg, este hombre que está sonando de cortina ahora, toca la batería, decíamos, en la tapa del disco, que también lo estamos publicando en el perfil de Facebook, como hacemos cada jueves. Hay una tapa muy, muy simple donde él se lo ve tocando el bajo eléctrico, el bajo piccolo, que suena como una guitarra, escúchenlo de fondo, suena como una guitarra. Ese es un bajo también, y además toca la batería. Además de músicos invitados, ¿no? Como Arturo Sandoval en trompeta, Alex Acuña en percusión, Bob Shepard, Doug Webb y Kirk Wallum en saxos, Otmaro Ruiz, Randy Waldman, Mitch Foreman en piano. Pero él se hace cargo de esos instrumentos. La batería fue su primer instrumento allá cuando pibe. Y hablando de su niñez, este disco tiene un componente muy, muy, muy especial. Primero, que está dedicado a la memoria de su padre, fallecido muy recientemente. Un muy destacado baterista de jazz. Obviamente, papá baterista, el nene baterista en sus comienzos por allá. El disco arranca con grabaciones que se escuchan así con una fritanga enorme. Cierra y comienza y arranca este disco con grabaciones de su padre, viejas y añejas grabaciones de su padre. Otro de los componentes así como muy especiales que tiene este disco es que él tuvo un accidente muy, muy grave el año pasado, realmente muy grave. Él mismo decía que no tener esperanza y no guardaba esperanza ni siquiera poder volver a caminar. Un accidente gravísimo, se rompió la espalda en dos pedazos. La cosa es que, bueno, ahí se lo ve en la portada del disco paradito sobre sus pies y volviendo a tocar como los dioses, ¿eh? Full Circle, Brian Bromberg. Muy bien, suena de cortina, ¿eh? Escucha. Bien, vamos a ir con otro bajista, bajista francés. Esto es una de las cositas nuevas que no hemos pasado. Te cuento algunas de las otras cosas que van a venir después. Te voy anticipando. Hay un bloquecito que viene después de esto con aire más así de fusión. Una cosa muy, muy, muy rara, me gustó muchísimo. Un grupo alemán, estadounidense, israelí, Winfield Reuter Stubby Circus, con un... ¿Viste estas cosas de las clasificaciones y de las categorizaciones? Jazz progresivo. Buah. Lejos de cada de toda calificación, suena realmente muy, muy bien. Algunos temas muy locos, otros muy suavecitos. Otro, completando este bloque, Gran guitarrista que ya ha pasado por aquí con una onda muy así, muy, muy especial también, el guitarrista estadounidense Ben Mondale. Pero eso para después. Vamos ahora con Benoit Lugué con Cycles. Bueno, escuchamos a Benoit Lugué, bajista eléctrico francés. Además, bueno, compone absolutamente los 11 temas que componen este disco Cycles, publicado por el sello Miss el 19 de enero de este año 2017. 11 temas, decíamos. Él al frente de un sexteto. Uf, Mathis Pascu, guitarra, que se luce aquí al final de este tema. Martin Guangermin, batería. Denis Guibarge, saxo. John Blanc, trombón. Y Olivier Lesny en trompeta. Destaca también la participación del gran flautista Magic Malik, un hombre de 54 o 55 años, nacido en Costa de Marfil, de nacionalidad francesa también. Hemos escuchado mucho de este muchacho, de este hombre, Magic Malik. Suena realmente muy muy bien, se luce y le da un cierto brillo a este disco de Benoit Luguet, del cual no tengo mucha información. Me gustó esto, que básicamente me fui de cabeza cuando vi en los créditos la participación como músico invitado de el flautista Magic Malik, además de la voz de Sara Lorca en uno de los temas. Por el resto, es un hombre que tiene muy poca trayectoria musical como líder. Ha participado luego por aquí algunas agrupaciones locales en su país, pero de poco vuelo a nivel internacional. Esto fue Benoit Luguet, Cycles, Miss, enero 19, año 2017. Bien. Bueno, te dije los teléfonos de la radio. 15 58 46 46, es un celular para mensajitos. 15 58 46 46, los teléfonos de nuestra radio: 424 267, 421 754. Estamos en vivo a través de la web institucional de la radio, radiofmraices.com.ar. le pregunto lo de siempre a Luisito, estamos saliendo por internet, salí bien, dedito para arriba, todo muy bien. Siempre recordamos que la señal de internet sale realmente muy muy bien, se escucha bien. Bueno, y además la publicación de lo escuchado hasta aquí, lo que va a venir en nuestro blog. En nuestro blog, ¿qué cosa? En nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Ah, sale de primera. Sale de primera, mamita. Bueno. Lo comentaba hace un momentito. 6 cortes para este Winfield Reuter Stubby Circus de Stonehouse. Un disco que decíamos hace un momento, tiene esta onda, obviamente fusión, pero del mencionado también tono o escuela de el jazz progresivo, ¿no? ¿Qué es esto de jazz progresivo? Bueno, escuchemos un poquitito. Tiene esa onda que uno podría, los pibes de mi edad, ¿no? Estaban un poco cuando estaban de moda, ¿te acordás de moda el rock progresivo? Los chicos de la edad de mi hijo no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Pero fuera de cualquier clasificación, lo que importa es cómo suena, y esta gente suena realmente bien. Unos climas realmente fenomenales, difíciles de catalogar. Por momentos muy, muy dramático, por momentos lleno de caos. La cosa que es una aventura realmente interesante, escuchar a este cuarteto Winfield Reuter Stubby Circus con su última publicación discográfica, The Stonehouse, publicado por el sello Moonshine Records el 14 de febrero de este año. Thank you. Bueno, escuchamos a Winfield Reuter, Stubby Circus, The Stonehouse, publicado por el sello Moonshine Records el 14 de febrero de este año. Decíamos, bueno, estarán de acuerdo conmigo que las clasificaciones y las categorizaciones no cuentan, ¿no? Lo que cuenta es la música. Dos de los guitarristas, fíjate qué formación, dos guitarristas, un bajista y un baterista, un cuarteto bastante poco usual, en donde los guitarristas, por el momento, uno no pareciera no poder diferenciar quién es uno u otro, no compiten entre ambos. Hablamos de el alemán, perdón, el británico Mark Winfield y el guitarrista alemán Markus Reuter, completado por un bajista israelí, Yaron Stabi, que por acá estoy leyendo, bueno, de Mark Winfield, quiero decir, el británico, ha tocado con Jane Chapman, ha tocado con Kevin Casting, estoy viendo por aquí. De Markus Reuter, el otro guitarrista alemán, él, tocado con el grupo Stickmen. Tengo algo por ahí de este grupito, vamos a traer algo. De Crimson Project, también. Centro Zoom, este desconozco. Y por el lado de la dupla israelí, tenemos al bajista Yaron Stabi, que ha tocado con David Gilmour, Phil Manzanera, Robert Wyatt, y el acordeonista francés, Richard Galliano. Completa el cuarteto el baterista Asaf Sirkis, que ha tocado con Tim Garland, Mark Winfield, Nicholas Meyer. Una conjunción de muchas cosas, ¿no? Ambient, un aire psicodélico, rock, fusión. Toda una cosa bastante fresca, ¿no? Dos de los guitarristas, según leo por aquí, de los personajes más encumbrados en cuanto a esta cosa de gente que se arriesga a un montón de cosas, ¿no? Que no va por la fácil, la simple y lo establecido, sino que con un... Estoy leyendo parte, ¿no?, de las muy jugosas y muy halagüeñas críticas de la prensa especializada, tanto de Europa como de los Estados Unidos. Hablan de dos guitarristas despojados de cualquier carátula, de cualquier etiqueta, y que van con una propuesta muy fresca y muy saludable, ¿eh? Realmente fenomenal. Este The Stonehouse, con una portada muy linda también, por el cuarteto Winfield Reuter Stubby Circus. Bien, dentro de esta línea, bueno, sí, dentro de la línea un tanto con música, si se quiere, ambient, ¿no? Algo que ya hemos escuchado de este guitarrista, Ben Monder, no es diferente, este Amorphy, no es diferente de lo que le conocemos a Ben Monder. Amorphy fue publicado por el sello ICM el 15 de enero del año pasado, 2016. El cuarteto, completado por Pete Rende en sintetizadores, Andrew Cyril en batería y el genial Paul Motion en batería. Ben Monder. Thank you. criterio único de las sonoridades, dice un crítico de una prestigiosa publicación online. Paisaje sonoro detallado de misterio y potencia, otro. Parte de la muy elogiosa crítica a este fenomenal disco de guitarrista Ben Monder, que originalmente el debut para el sello SM del guitarrista Ben Monder, que como decíamos había sido parte de las últimas agrupaciones del baterista fallecido en el año 2011, hace muy pocos años, el baterista Paul Motion. Originalmente concebido este Amorphy como dúos de guitarra y batería, justamente con Paul Motion, y a la muerte de Paul Motion, el disco se completó con la incorporación del baterista Andrew Cyril y Pete Rende en sintetizadores. Fenomenal, re lindo este disco, ¿eh? El propio Monder dice, es una música bastante abstracta, mucho más ambiente de lo que suelo tener, dice el propio Monder. Hemos escuchado algunas cositas de él antes por aquí, bien de esta onda, y ciertamente muy, pero muy ligado a la onda y el sonido del ya fallecido Paul Motion, un gran baterista al que extrañamos muchísimo, un hombre de una sonoridad y una sutileza, una delicadeza en su música realmente que deslumbraba. Ben Monder, Amorphy, SM, 15 de enero, año 2016. Re lindo, ¿eh? Bien, terminamos un poquitito con este bloque así de música fusión, música un poquito. Arrancábamos bien, bien duro, ¿no? Con el cuarteto multinacional de hace un momentito, de Stonehouse. Seguimos con Ben Monder y ahora bajamos un poquitín. Seguimos con grupos yaceros, nos metemos ya para levantar un poquitito sobre el final. Pero nos bajamos un poco al llano con sonidos más yaceros y vamos a escuchar este disco de un trío de muy jovencitos músicos luxemburgueses, Reis, Demuth, Wilhelm, Place in Between. Thank you. Bueno, también voy a leer parte de la crítica europea. Este trío es un verdadero descubrimiento, dice una publicación. ¿Qué otro? Una verdadera sensación. Bueno, sí, algunas otras cositas que no las entiendo muy bien. Bueno, la cosa es que este jovencito, jóvenes músicos, tres jóvenes músicos luxemburgueses, que desconozco la escena, porque hemos escuchado algunos pocos músicos provenientes de ese pequeño país, pero por lo que leo sobre las críticas, no solamente este trío, Reis, Demuth, Wilhelm, se están posicionando fuertemente dentro del programa europeo, sino que otros músicos están dando señas de que Luxemburgo se está posicionando con jóvenes figuras que de a poquito van inundando el panorama europeo, por qué no, más tarde seguramente en terreno americano. Leo algo de lo que el propio líder de la banda dice: "Place in Bitwin captura la esencia de nuestro trío. Somos tres artistas luxemburgueses con sede en diferentes lugares. La mayoría de las veces nos estamos conectando, ya sea en línea o de gira, cuando estamos fuera de nuestros respectivos hogares". El título, Places in Between, lugares intermedios, es un reflejo de los tiempos en que vivimos, ¿no? Viajando todo el tiempo, cosechando experiencias, lo divertido, lo bizarro, lo mágico, lo surrealista, momento que cementa nuestra amistad y amplía nuestra creatividad. etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lindo esto, realmente suenan bien lindo. Race, The Mood, Wilhelm, Places in Between, publicado por el sello Double Moon Records el 29 de julio del año pasado. Mark The Mood, bajo acústico. Paul Wilhelm, batería. Michael Race, piano. Dejamos esto. Te recordamos, estamos en alrededor de medianoche, en vivo, como cada jueves. Martes, disco completo, el martes que viene. La verdad que desconozco, me vine así medio a poncho, no sé qué iba a pasar. Estaba pensando algunas de las cositas, sacar de la vieja batea algún disquito de estos viejos, polvoriento ya seguramente, alguna cosita de aquellas que hace ratazo que no escuchamos. Estoy pensando que podemos llegar a traer para el martes que viene. Bueno, se van a enterar, porque va a ser publicado a través de nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Eso es para el martes que viene. Vamos a ir ya ahora con esto. Otro trío realmente lindo, me gustó mucho. Trío, ¿qué estoy diciendo? Trío, son como 3, 6, 7 son más que trío. 7. Lo que pasa es que estaba pensando en lo del martes y estaba leyendo el título del líder de la banda. Y me sonaba a un trío, pero resulta que es otro muy jovencito músico. Es un contrabajista y además toca la guitarra baja. Misha Mulov Abado. Es un muy jovencito músico británico. El padre era un muy afamado músico clásico y su madre una cantante rusa. Como no podía ser de otra manera, el nene salió con cargando todo el ADN del talento musical, y que lo refleja en este gran disco. Platform Interchange, publicado por el sello Edition Records el 19 de mayo último pasado. Misha Mulov Abado. Thank you. Bien, todas las miradas estaban puestas en este muchacho, Misha Mulov Abado, debido a que, bueno, como decíamos hace un momentito, la fama de sus padres, el ya fallecido director orquestal Claudio Abado y su esposa, la violinista rusa Victoria Mulova, estaban puestas todas las miradas sobre este muchacho, sobre si iba a poder de alguna manera dejar bien parada el nombre de sus padres, ¿no? En esto de, en sus comienzos de su carrera musical. Y fue en el año 2015 con la publicación del disco New Ansonia, con la participación de Jacob Collier, un jovencito, jovencísimo multiinstrumentista británico, que estuvo hace muy pocos días en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente hizo una sola presentación, por lo que yo pude saber. Apenas una sola presentación, este muchacho, sensación, ¿eh? Bueno, coprotagonizando el debut, New Ansonia, del bajista y compositor londinense Misha Mulov Abado, allá en el año 2015, decíamos, con este disco, que dejó bien claro que no tiene por qué ni merece ser comparado con sus padres. Pasó aquel primer desafío con la frente bien alta, y en este segundo disco, Platform Interchange, plataforma intercambiable, publicado por el sello Edition Records el 19 de mayo último pasado, hace muy poquitos días, el muchacho deja bien en claro que va camino de convertirse en uno de los grandes, una de las grandes figuras de la escena jazzera internacional. Estoy leyendo por aquí, y no quiero aburrir con los reviews de las diferentes publicaciones, tanto en papel como online, pero no dejan de tirarle flores a este muchacho, muy jovencito, no tengo la edad, pero no debe superar los 30 años, Misha Mulov Abado. Realmente fenomenal, ¿eh? Bueno, el resto de la banda: James Davison, trompeta; Matthew Heard, saxo alto; Sam Ripley, saxo tenor, clarinete; Liam Donoghue, piano; Scott Chapman, batería; Elad Neiman, percusión. Seguramente toda gente muy joven, porque no conozco, no me suena ninguno de los nombres. Seguramente rodeado de gente muy jovencita, también haciendo sus primeras armas dentro del panorama jazzero europeo. Este Misha Mulov Abado. Re lindo, ¿eh? Muy bien. Bueno, hemos recibido algunos. Aquí suena no, sino que aparecen los cartelitos. Algunas comunicaciones del cabeza, Jorgito Siquich, que está escuchando. Saludos a su hijo, Juan, también. Bueno, vamos a ir con esto ahora. Vos sabés que ya hemos pasado algo de Pablo Ziegler. Pablo Ziegler, yo me tuve que volver de Buenos Aires ahora, muy, muy así, tenía cosas que hacer por aquí, pero me hubiera quedado con muchas ganas para poder presenciar una presentación del fenomenal pianista argentino Pablo Ziegler. Bueno, después voy a contar la otra experiencia que tuve también en ese mismo lugar, en el Thelonious Jazz Club de la ciudad de Buenos Aires. Pablo Ziegler, este disco muy reciente, creo que 19 de mayo de este año, Jazz Tango, acompañado por dos músicos argentinos también radicados, tanto como él, en los Estados Unidos, de Pablo Ziegler, hace añazos que está en los Estados Unidos. El resto del trío: Héctor del Curto, bandoneonista, y Pablo Ragazzi, guitarra, también hace algún tiempito que están por allá. Dos músicos muy, pero muy, muy, muy celebrados dentro de la mente por la prensa estadounidense. Este Jazz Tango lo esperaba con mucha ansiedad, si se quiere, pero tengo que decir que no es un disco que a mí me haya impactado sobremanera. Tres temas de su maestro, el gran Astor Piazzolla, con quien compartió, que fuera parte de la orquesta, del quinteto de Piazzolla, allá entre los años 78 y 89, y que posteriormente pasara a formar sus propias bandas, aún con una suerte de continuidad a la música del maestro, y además dejando bien en el alto, ¿no?, el nombre, no tanto de él como del propio Astor si hiciera falta, ¿no? Todos recordarán el amor y la devoción del mundo de la música en general, pero también de los músicos de jazz. El propio Pablo Seger es un pianista que proviene del ambiente jazzero, y estoy leyendo por aquí algo muy, muy, muy gracioso, muy jugoso. Dice propias palabras de Seger: recuerdo que cuando comencé con Piazzolla, me pedía que las partes no escritas no improvisara la manera jazzística, sino que desarrollara ideas propias del clima melódico. Desde ese momento trabajé en esa línea de improvisación, que no me resultó fácil, ya que venía del jazz. Ciertamente, lo hemos dicho otras veces, consecuente con la línea del maestro, pero siempre con un acento muy, muy, muy propio. Pablo Seger, Jazz Tango. Bien, lindísimo. Pablo Siegel, Jazz Tango, Soho Music, 5 de mayo de este año 2017, Milonga del Adiós. Tres temas del maestro Piazzolla, el resto propiedad, autoría del pianista Pablo Siegel. Re lindo, ¿eh? Muy, pero muy, muy lindo. Bueno, tantas veces hemos comentado, ¿no? La pasión y el amor, la devoción que muchos músicos de jazz tenían para con el maestro Astor Piazzolla. Al punto de que muchos de ellos, sería muy largo de mencionar, de hecho recuerdo algunos pocos, músicos de jazz que escribieron para obras para el maestro, para que el maestro tocara sus obras, así como el propio Astor también escribió música para que tocaran estos músicos de jazz. En esta mezcla fascinante, ¿no? En donde, como decíamos hace un momentito cuando escuchábamos este cuarteto de jazz progresivo, ¿no? Las etiquetas están de más, la música se fusiona de una manera apasionante, ¿eh? Por suerte para todos nosotros, gente con mucho talento nos permite poder tener este abanico impresionante de sonidos. Y ahora vamos a otro que también está con esta locura, ¿no? Si se quiere, locura sana, locura de mezclar sonidos clásicos, sonidos del mundo, con el jazz. Hablamos de el clarinetista y saxofonista francés Michel Portal, un hombre de 75 años, no recuerdo muy bien, algunos añitos tiene este hombre, que por segunda vez se junta con el cuarteto, un cuarteto de cuerdas, el cuarteto Quatrefoin, el cuarteto de ébano. Un cuarteto de cuerdas que el New York Times lo describe como un cuarteto de cuerdas que fácilmente podría transformarse en una banda de jazz, dice expresamente el prestigioso matutino estadounidense. Grabaciones de Haydn, Barton, Brahms, Schubert han sido elogiadas del propio cuarteto de ébano, han sido elogiadas por el mundo. Y es la segunda vez que se junta con Michel Portal. Anteriormente habían hecho un disco también con composiciones, en 2013 estoy viendo por aquí, con composiciones de Piazzolla, tanto el cuarteto de ébano, que ha abordado la música del maestro a lo largo de muchos de sus interpretaciones, como el propio Michel Portal también ha hecho un guiño a lo largo de su carrera, de su larguísima carrera como músico, también ha hecho un guiño y un homenaje a la música del gran maestro, a lo largo también decíamos de su larguísima trayectoria. Eternal Stories, publicado por sello Warner Music Classics el 5 de mayo de este año 2017, junta al trío de Michel Portal, completado por Richard Jerry en percusión y Xavier Tribolet en en clarinete, junto al cuarteto de ébano, Pierre Colombé, Gabriel Lemaduré, Adrien Boisseau, Rafael Merlin. Cuarteto de ébano, Michel Portal. Thank you. una segunda gran colaboración entre el cuarteto de Ébano y el clarinetista, saxofonista y bandoneonista francés Michel Portal, Eternal Stories. Fenomenal, re lindo. El cuarteto de Ébano: Pierre Colombé, violón; Gabriel Lemaduré, violón; Adrien Boisseau, saxo alto; Rafael Merlin, cello; Michel Portal, clarinete, saxo, bandoneón; Richard Eri, percusión; Xavier Tribolet, teclados. Grabado entre los días 11 y 18 de noviembre del año pasado, 2016, en París. Este disco, publicado por sello Warner Classics el 5 de mayo de este año, Eternal Stories. Fenomenal, re lindo, ¿eh? No se pueden quejar, un poquitín de todo, ¿eh? Un poquitín de todo. Nos queda muy poquito. Tengo tres temas más. Si por ahí hace falta completar, sacaremos de la galera algo más. Esto sí, publicado en nuestro blog, el Quantum Trio Gravity, publicado por el sello Fortune el 15 de abril del año 2015. Después vengo con dos cositas más, no publicadas, pero pasadas ya, ¿eh? Como decíamos, arrancábamos con Brian Bromberg, Four Circle, un disco ya publicado en nuestro espacio hace algunos meses atrás. Y los dos últimos, quizá se agregue alguno más. Hablamos de Caipi, un álbum muy, pero muy brasilero, del guitarrista estadounidense Corro Senwinkel. Lo mejor que yo le he escuchado, algo, ¿no? Como de lo mejor que yo le he escuchado a Rosenwinkel, que no tiene puntos flojos este guitarrista en los últimos años. Y también un disco publicado por el sello ACT, del guitarrista franco-vietnamita Nguyen Lee y el cantante también vietnamita Ngo Hong Quan. Mamita, eso para el final. Decimos que si hace falta pasaremos algunas cositas más. Trataremos de llegar a las 11, nuestro nuevo horario de hace algunas semanas. Vamos con esto, Quantum Trio Gravity. Trío también multinacional, si puede decirse. Dos músicos polacos, un músico chileno, Luis Mora Matus, baterista chileno, Michal Ciesileski en saxo tenor soprano, Kamil Sawislak en piano. Un disco, creo que es el segundo disco del trío, donde aportan una palada de granos de arena al ya prestigioso, a la prestigiosa carrera que tiene Polonia como cantera de músicos de jazz, ¿eh? Un pequeño país como Israel, como hemos dicho tantas veces, que ha aportado y aporta grandes músicos de jazz con una calidad realmente fenomenal. Quantum Trio. poco en línea con lo que escuchábamos anteriormente, ¿no? De Michel Portal con el cuarteto de Ébano. Este trío, saxo, tenor, soprano a cargo de Michal Ciesilewski, el piano a cargo de Kamil Sawislak y el baterista chileno Luis Mora Matos, que firma 4 de los 10 temas que tiene este Gravity, publicado por Sega Fortune el 15 de abril del año 2015. Un trío sin bajo, sin contrabajo, con un aire así como a trío, cuarteto de cámara, ¿no? Muy parecido dentro de la línea sonora, como decíamos que escuchábamos, a lo que escucháramos antes, de Portal. Muy lindo, muy, pero muy, muy lindo. El grupo liderado por el saxofonista muy jovencito, Michal Ciesilewski, muy, muy laureado, muy premiado en su país, Polonia. Bueno, nos vamos a ir con esto. ¿Cómo me gusta este disco? Qué lindo que suena, pero qué lindo, De hecho, Carlos Enwinkel es uno de mis guitarristas preferidos. No se puede negar que tiene un sonido absolutamente particular, muy personal. Nada suena a la guitarra de Carlos Enwinkel. Hace algunos días atrás escuchábamos a la cantante y guitarrista, compositora además también chilena, Camila Mesa, y que en algún momento yo decía, ¿cómo toca la guitarra? Parece que como músico invitado suena a este muchacho Carlos Enwinkel. Resulta que era ella la que tocaba la guitarra. No vamos a decir que estaba robándole el sonido, pero ustedes sabrán que cada músico suena con un sonido muy propio, ¿no? De hecho, cada uno busca sonar a nombre propio. El sonido de la guitarra de Rosenwinkel es sencillamente fenomenal. Y este es disco KP, con una tapa muy colorida, con un sonido muy, por momentos, muy brasilero. Es un disco que tiene un vuelco realmente fenomenal en su carrera, nada parecido a lo que anteriormente había producido. 10 años tardó Rosenwinkel en producir este disco, con un resultado que por lo menos a mí me ha conmovido. Es un disco muy alegre, muy pegadizo, para escucharlo una y mil veces. Volvemos a escuchar esta vez con el último de los 11 cortes que tiene este KP, Little B, por el guitarrista Conrad Enwinkel, que aquí, bueno, toca bajo eléctrico, piano, guitarra, percusión, sintetizadores, y es la primera vez que él canta, tararea por ahí, jamás había hecho nada parecido, y él decía, en algún momento, yo recuerdo de los comentarios que hicimos en la primera vez que presentábamos este disco, que era algo que se debía, ¿no? Pero que tampoco se animaba. Bueno, Eric Clapton suena en la guitarra por ahí en algún momentito. ¿Quién hay más conocido? Amanda Breaker, la hija de Randy Breaker y la pianista y cantante brasilera Eliane Elias, hija, ¿no? De Eliane Elias y Randy Breaker, Amanda Breaker. ¿Quién más? Bueno, Antonio Lubreiro en voces por ahí, el resto de gente desconocida. Estoy mencionando 2, 4, 6, 8, como 12 miembros que se intercalan a lo largo de este KP, publicado por el sello Sunnyside Records el 10 de marzo de este año. Con Rosenwinkel para la despedida de nuestro espacio del día de hoy. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Luisito Cid en controles. Gracias por estar. Ojalá las hayan pasado re lindo. Muchas gracias.